Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Son la 1:02 de la tarde. Gracias por encontrarse en sintonía de la... Ahora sí, me escucho. ¿Cómo están? Son la 1:02 de la tarde. Gracias a Roy Valerio, que se encuentra en controles y que siempre hace la magia de hacernos realidad este espacio de radio en el que usted y nosotras y nosotros nos encontramos. Y también le vamos a dar la bienvenida a este espacio de Vida Cotidiana, a la colaboración que hacemos con, y bueno, en realidad es una producción total de la colectiva Por el Derecho a Decidir, en la que Voces Nuestras nada más abre los micrófonos. En este espacio de Vida Cotidiana, Jaque al Rey, nos damos a la tarea de profundizar en distintas temáticas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero también en temas que a la sociedad como temas urgentes nos interesan. Para eso hoy nos acompañan Ángela Delgado y Margarita Sequeira, que en algunos minutos se va a estar incorporando. Recuerde que esto es Radio Actual 107.1 FM. ¿Cómo estás, Ángela? Y bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio que nos están brindando para producir este programa y sobre todo en esta problemática tan importante y tan cotidiana de las mujeres, el acoso callejero. El acoso callejero será nuestra temática, así que usted nos puede acompañar durante toda esta hora a conversar, a debatir, a discutir una temática que yo creo que se ha convertido casi que en un evento de salud pública. Y ahorita, en unos minutos, usted va a decir si está o no de acuerdo con nosotras y con nosotras. Pero para eso vamos a ilustrarnos desde la propuesta musical de Nakuri con la canción Moribunda. Cuando caminamos del patio a la cocina, visita repentina de la peluda asesina, o tal vez le da igual ser fatal, distapina y me visita en la Alameda Central, una tarde dominical. Ya para ese momento no hay sentido pensar lo que dejé y me quiero llevar. No sé si se pide perdón por si acaso lo hago ahora. No fue mi intención, pero no existe la oración de mi canción que resuma el sentimiento. No someto mi expresión a un campo de concentración. Por eso destapo cada cosa que sucede para no llevarme nada y cruzar como se debe. Que yo cambié, mi piel no cambia mi destino. Esto también pasará. Que yo cambié, mi piel no cambia mi destino. Esto también pasará. Se extingue el proceso, nada se puede hacer. Ley natural, un final es algo por nacer. Siento complacencia de haber hecho lo que hice. Secreto contra el miedo, la transparencia. Y sé que aunque agonice, el sufrimiento es necesario para apreciar el tornado y no solo los daños. Rebaños enteros de regaños ajenos. Revivo cada vez que rechazo su veneno. Resucité e incité el pavor. Enterraron mis argumentos y como el vapor. Buscando la luz me escapé, mensaje. Desde el más allá me rehuso a ponerme el traje. Yo cambié, mi piel no cambia mi destino. Esto también pasará. Que yo cambie, mi piel no cambia mi destino. Esto también pasará. Que yo cambie, mi piel no cambia mi destino. Esto también pasará. Que yo cambie, mi piel no cambia mi destino. Esto también pasará. Descansa en paz, que alegre la memoria. Memoria, compensar si merecía la gloria. Contradictoria, creación obligatoria. Enfocada en el camino más que en la trayectoria. Eso que tú hiciste hacia mí se llama acoso. Si tú me haces esto de esta forma, yo respondo. Debes de saber, no eres el 1 ni el 10. Ya estoy harta de esto y de tu gran estupidez. En una voz baja tú me dices tantas cosas. Paso a un lado y Carmen Díaz, del colectivo Acostea. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. El agua es un recurso limitado y vulnerable. La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido. La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras. Vida Cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades. 1:10 de la tarde, está usted en Vida Cotidiana en Radio Actual 107.1 FM. Hoy en una producción de la colectiva Por el Derecho a Decidir, y Ángela nos tiene preparadas las noticias importantes de esta tarde. Bueno, ahora vamos con noticias nacionales relacionadas con nosotras las mujeres y con nuestros cuerpos y nuestros derechos sexuales y reproductivos. Siguiendo con la línea del acoso callejero, una de las noticias que creo que sería conveniente discutir es sobre el profesor apuñalado en la calle de la Amargura, cuando él expresó que, bueno, esta acción, que además generó una violencia, que fue el apuñalamiento, no daba para tanto, ya que él solamente le silbó. Y bueno, él lo que argumenta es que fue una situación que se dio demasiado rápido, que solamente estaba tranquilo por la calle y que pasó a saludar a las chicas. Ángela, tal vez poner en contexto esta noticia. Hace unas semanas atrás, un profesor universitario fue apuñalado en la calle de la Amargura. Esto trascendió más allá de lo que una hubiese esperado, y esta persona, lo que se relataba en las noticias cotidianas que veíamos, era que él le había silbado a una muchacha y el compañero que iba con esta mujer se devolvió con otros dos sujetos más y apuñalaron a este profesor. Exacto. Y bueno, lo que él afirma es que la acción no da para tanto porque un silbido no es ninguna violación o no es ningún respeto hacia los cuerpos de las mujeres o la vida. Y Ángela, nada más acotar ahí que en todas las noticias que yo leí acerca del tema, que intenté leerme y leérmelas todas a ver y sacar una conclusión, era muy interesante. Nadie abordó la temática desde la violencia, desde los mismos hombres, desde estas dos masculinidades que se ven enfrentadas, ¿verdad? Una masculinidad porque piensa que puede silbarle a una mujer, a un cuerpo, como un lugar, un espacio público, y el otro hombre que le tocaron su propiedad privada. Entonces se devuelve, ¿verdad? Como al mejor. A defender a su propiedad. Claramente, a defender esa propiedad, ¿verdad? Entonces es un conflicto de masculinidades, ¿verdad? Por supuesto, masculinidades no trabajadas, no dialogadas, no nada, y nadie discute esto, ¿verdad? Era al final, si el silbido era una mujer histérica, porque un silbido no es nada. Se resumió mucho de las noticias, ¿no? Exacto, como la normalización de la violencia y del respeto del acoso callejero como una forma normal de expresión de los hombres hacia los cuerpos de las mujeres. Sí, y la histeria también, que entre comillas, ¿verdad? Que desde que una mujer dice, bueno, no me gusta que me digan algo en la calle, bueno, podría generar, es que ella está loca o no, tal vez no era tan bonita como para que se pongan esas, ¿verdad? Y por otro lado también el sostenimiento de esta violencia, que sí es una violencia porque nadie nadie les pide la opinión sobre los cuerpos de nosotras las mujeres. Muchas mujeres dicen, bueno, si yo salgo a la calle y no me dicen nada, me siento mal ese día. ¿Verdad? Bueno, porque necesitas, fea. Sí, porque necesitas que te digan algo, por ejemplo. Y bueno, siguiendo con estas ideas también en el campo internacional, porque no nos debemos olvidar que la violencia machista no solamente sucede en sociedades del tercer mundo, como algunos dirían, o en ciudades no, en ciudades subdesarrolladas. En España, que se considera como un país desarrollado, en las fiestas de San Fermín, el pasado 9 de julio, una chica fue violada al entrar en un baño por dos chicos. Y lo que pasó fue que el resto de los chicos que eran sus amigos, pues dejaron, permitieron que pasara esto, ¿no? Con la excusa esta también, como de no meterme con la masculinidad de ese hombre, ¿no? Como permitirle no violar su espacio, aunque él sí esté violando el espacio de la mujer y claro, su cuerpo. En San Fermín ya es una discusión bastante grande, sobre todo, digamos, desde la perspectiva feminista, de lo que se está haciendo allá, con estas fiestas donde siempre ocurren ese tipo de eventos, digamos, este básicamente es un evento mínimo, pero lleva durante años este tipo de problemáticas, ¿no? Y la poca participación de las mujeres en las fiestas de San Fermín, también se ve a esto, ¿no? Que la mayoría son hombres, el 90% de los que están participando entre esas fiestas. Y bueno, las recuerdo que el año pasado o hace un par de años habían circulado una serie de fotografías también de estas fiestas en donde se violentaban los cuerpos, o sea, quizás las mujeres muy enfiestadas y lo que sea, pero siempre la discusión es, bueno, porque vos estés enfiestada, alguien tiene que violentarte, ¿verdad? Porque te lo buscaste por estar tomando, disfrutando. Exactamente, y también te lo buscaste porque te vestiste así o te vestiste de esta otra manera, porque siempre juzgamos y culpabilizamos desde este otro lugar y no nos damos cuenta en realidad que es la problemática al final la que se debería discutir más, es la desde quién está ejecutando esta violencia, ¿verdad? Desde ya sean estas voces de hombres, estas manos de hombres, también muchísimas veces la persona que sea que lo esté ejecutando. Y una de las excusas que se usan con estos temas es precisamente que, bueno, las mujeres se lo buscan y ellas son las únicas culpables de esto. Y también muchas veces se dice las mujeres también acosan, ¿verdad? Que el porcentaje, de acuerdo también con algunas encuestas que se han realizado, y por ejemplo también con el segundo estado que acaba de salir de los derechos de las mujeres, que es una investigación que hace el INAMU, nos damos cuenta que, bueno, que el producto de violaciones y el producto de abusos es ínfimo, es muy, muy pequeño, es un número, aunque no debería verse en números, pero sí es un número muy, muy bajo. Y yo me pregunto, ¿cuántos hombres salen con miedo a la calle? Casi salen con miedo a que los asalten, salen con miedo a que los atropellen, salen con miedo a que se los muerda un perro, pero jamás salen con miedo, ni siquiera pensando en cómo se van a vestir, depende del tipo de lugar donde vayan. Tengo una amiga, precisamente, que se viste de acuerdo si va a pasar por el parque desamparados o no, por ejemplo. Cruzar la calle cuando hay una construcción, cruzar la calle cuando hay una parada de taxistas, cuando hay una parada de buses, el tener que estar pensando constantemente cómo vestirnos y tampoco el poder disfrutar de una fiesta como los Sanfermines, por ejemplo, en España, por temor a este tipo de situaciones que además sí se dan. En Costa Rica, un 60% de las mujeres en la última encuesta reportó haber sido víctima de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia por parte de su pareja o no. Y creo que no todas, o hemos sido víctimas de abuso, de violencia física y sexual, o hemos sido, tenemos compañeras, amigas, familiares que han pasado por esas situaciones. No es una situación aislada y no es una situación solamente de Costa Rica, esto pasa en el resto del mundo. Y Ángela, también hay que recordar, porque muchas personas dicen, bueno, otro de los argumentos es, antes a las mujeres usted le decía un buenos días y nada pasaba. Bueno, resulta que sí, que efectivamente yo me acuerdo que el pulpero de mi barrio me decía buenos días o el vecino y no pasaba nada. Pero es que hay una diferencia entre un buenos días y entre la categoría de insultos que te pueden decir en la calle e incluso un buenos días con una intención que vos sabes que no es un buenos días de hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal que hubo? ¿Verdad? No es esta la intención. Entonces, cuando hablamos de este tema, yo creo que la gente a veces se siente muy ofendida

hipersexualidad y de mercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad y de mercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad y de mercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad y de mercadotecnia del sexo mundial. Hipermercadotecnia. Señora, mire, el diagnóstico indica que el feto viene con una malformación severa. No va a vivir después del parto. ¿Y qué puedo hacer? No, no puede hacer nada. Tiene que soportar hasta el final. Lo siento mucho. Cuando hay malformaciones incompatibles con la vida, se pone en riesgo la salud física y emocional de la mujer. Para ella, la interrupción terapéutica del embarazo debería ser una opción. Hay situaciones en las que una mujer debería tener la opción de interrumpir su embarazo sin ser castigada legal ni socialmente. Colectiva por el derecho a decidir. El agua es un recurso limitado y vulnerable. La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido. La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras. Vida cotidiana. 1:26 de la tarde. Gracias por estar en sintonía de Radio Actual. Recuerde 22-22-23-23. Hoy en una producción de la Asociación Voces Nuestras, pero en realidad este programa, la producción total, fue de la colectiva Por el Derecho a Decidir. Y para eso están acompañándonos Ángela y Margarita. Margarita, que ya se integró al equipo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Todo bien. Bueno, ya vamos a empezar un poco a discutir el tema sobre el acoso callejero. Y para hablar sobre esta problemática tenemos como invitado a nuestro compañero Fernando Martínez de Acción Respeto. ¿Nos puedes contar un poco sobre lo que vamos a hablar hoy y sobre la iniciativa de Acción Respeto? Hola, Fernando. Buenas tardes. Bueno, nosotros lo que somos es una iniciativa popular, digamos una iniciativa ciudadana, que lo que trata es de combatir el acoso callejero desde distintas formas. Primero que nada, desde el desnaturalizar este problema y posicionarlo y visibilizarlo, obviamente, porque en esta sociedad vivimos bajo, como tenemos esta problemática, pero realmente como que la gente ya se acostumbró mucho y realmente lo que toca ahora es de decirle a las personas que eso no es natural, no es bueno para ni para los hombres ni para las mujeres y que tenemos que quitarlo. Entonces nuestra iniciativa lo que viene a hacer es como una serie de acciones para posicionar el tema y para dar a entender que tenemos que erradicarlo. ¿Cuáles son este tipo de acciones? ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Bueno, en realidad ahorita hemos trabajado lo que son primero intervenciones ciudadanas en el espacio urbano, como ha sido, nosotros tenemos una campaña que se llama Si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo. Esto lo que viene a hacer es como una serie de presentación, digamos, de frases que le dicen a las mujeres en las calles, ¿verdad? En las calles de la ciudad, en las calles de, inclusive en las universidades, en todo lado, que obviamente les incomodan y que obviamente tenemos que trabajar para quitarlas. También tenemos lo que es un una campaña que se llama Yo Apoyo Acción Respeto, que lo que viene es como a presentar frases como, por ejemplo, en mi caso, digamos, yo me tomé una foto con una que decía, acosar no me hace más hombre, porque definitivamente no lo hace, o no quiero que mis hijos naturalicen esta problemática, o cosas así, que al fin y al cabo tenemos desde las dos perspectivas, una, como posicionarlo fuertemente, o sea, atacarlo fuertemente, y otra como de intentar posicionar el tema como de una manera más tranquila, de una manera como que se entienda mejor y de un diálogo más fluido, digamos. Al mismo tiempo estamos trabajando en lo que son otras intervenciones, por ejemplo, queremos comenzar a trabajar con empresas, como brindando charlas de sensibilización sobre el tema, e igualmente con colegios o escuelas, para comenzar a erradicar esto desde raíz. Ahora, Fernando, tal vez yo tengo dos preguntas. Primero, tal vez para las personas en casa, donde sea que nos estén escuchando, el acoso callejero está de esa manera naturalizado. Tal vez si pudiéramos profundizar más en el acoso callejero como tal, ¿desde cuándo se viene articulando? Si hay acciones legales que se puedan tomar, digamos, como un poco, si podemos hilar fino. Y también vos como hombre, que además es algo que llama la atención, porque no todos los hombres están sensibilizados ante esta práctica, que como bien decís, está muy naturalizada y pasa como cualquier cosa que pasa en la calle, como ir al ventaneo es casi que vamos al acoso, ¿verdad? ¿Cómo te integras vos a una serie de pensamientos que destejen esta violencia que pasa en el acoso callejero? Bueno, realmente sí, es un poco extraño, pero yo creo que es importante que los hombres comencemos a dar este paso. Sinceramente, yo me he criado, digamos, bajo muchos, ¿cómo les digo?, lineamientos machistas, pero en un momento ya como que me llegó, un día pasó, digamos, que estaba hablando con mi novia, estábamos hablando por teléfono y en eso como que yo escuché que le comenzaban a decir un montón de cosas y tal vez en ese momento me causó un shock muy fuerte porque yo realmente como que lo invisibilizaba, o sea, sinceramente eso para mí era algo que ella me contaba pero que yo nunca lo había visto, sinceramente, y en ese momento me llegó de golpe. Y yo dije, no, ok, tenemos que hacer algo. En este caso, hablé con una amiga. Ella había hablado con las personas que desarrollaban esta iniciativa en Buenos Aires, Argentina, que desde ahí es de donde nació nuestra iniciativa. Y decidimos, no, comencemos a generar este proyecto aquí en Costa Rica porque es necesario, ¿verdad? Sí, y yo creo que, digamos, ahorita estamos ante una situación más bien donde tenemos que, los hombres tenemos que comenzar a integrarnos a este tipo de acciones. Tenemos que comenzar a generar nuevas masculinidades que definitivamente ataquen las viejas masculinidades que han reproducido los estereotipos machistas y patriarcales que vuelven un objeto a la mujer y tenemos que volver a ser una sociedad de humanos, no una sociedad de hombres y objetos. Bueno, retomando un poco el tema sobre, por ejemplo, el saludar, el decir buenos días o etcétera, creo que es muy importante el retomar qué es el acoso callejero como tal. Digamos, sí, ¿cómo logramos identificar esa naturalización? ¿Cómo logramos definirlo? Exacto, y entonces es como la invasión del espacio público y del cuerpo de la mujer desde espacios públicos. Esto se hace por medio de uno o más hombres. Y no solamente son mujeres, sino que son personas, pueden ser personas trans o pueden ser hombres que tienen, según la normativa, la heteronormativa social imperante, comportamientos un poco femeninos. Y a partir de ahí, estos hombres, digamos, que para los machos alfa representan como una minoría o están un poco indefensos en ese momento, o indefensas en este caso, las mujeres, pues entonces empiezan a decir no solamente son silbidos o son palabras, también se afecta al espacio personal de la mujer, el espacio corporal, te pueden tocar, bueno, todo esto, digamos, y viene a partir de este sistema patriarcal que le dice a los hombres que tienen derecho sobre los cuerpos, ¿no? Importante agregar que es como siempre desde un desconocido y sin consentimiento, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, yo lo definiría como un tipo de violencia verbal, física y psicológica que se le hace a las personas, sean hombres, sean mujeres, sean personas trans, porque inclusive, bueno, a mí inclusive me ha pasado en las calles que hay mujeres que me han dicho cosas que obviamente a mí no me gustaron, y me hicieron sentir incómodo en el momento. Pero sí, es una violencia que viene a ser como desde palabras, desde tocamientos e inclusive miradas que ya simplemente con la forma en cómo se mira ya es un cambio, ¿verdad? Uno entiende, digamos, como decían ahora, un buenos días es diferente a un buenos días con un tono diferente. Con un tono de... Ajá, con un tono de violación. Ay, y las miradas también, porque hay miradas en las que, no sé, un día de estos iba yo caminando con una compañera de trabajo y la volvieron a ver y yo, o sea, dije, devuélvale la ropa, por favor, porque son estas miradas que te desnudan, pero te desnudan feo y, insisto, el objetivo con la que la persona lo hace, porque para identificar el acoso me parece que también hay que identificar desde dónde viene, ¿verdad? No es que te quieren conocer, no es que les pareciste que sos, no sé, increíblemente hermosa y que no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y aunque no creo en el amor romántico, tampoco es que, ¿verdad?, es el príncipe o la princesa, no pasa por allí, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo detrás del acoso, Fernando? Sinceramente, me costaría, digamos, definirlo como tal. O sea, es que uno viene a ver a esto y es como una necesidad de expresar como sus ganas sexuales por una persona que realmente no podría entender a qué viene, digamos. Y como que, y sinceramente viene como desde una parte de educación, inclusive, porque esto ya se ha tratado como desde la educación de las personas, ¿verdad? Porque uno lo ve inclusive en niños, o sea, inclusive en niños que desde temprana edad ellos ya creen que pueden ir a una calle y decirle a una muchacha lo que quieran. Pero sí, el acoso es como, no podría definir, digamos, cuál es su consecuencia, su causa, digamos, real, como si es una necesidad de mostrar un deseo sexual o si es una necesidad de reivindicarse como hombre. Como hombre o qué será realmente. Sí, yo creo que es como una manera de ejercer el poder, uh-huh, claro, también, desde la masculinidad, pero claro, no hay como una intención de recibir una respuesta, uh-huh, ¿verdad? Y cuando se recibe una respuesta, usualmente la reacción que tienen es de extrañeza, de sorpresa, de enojo, de burla también. Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? El tema del poder, que es, bueno, yo tengo posesión sobre los cuerpos. Yo tengo derecho a. Sí, sobre lo que circula en el espacio público. Bueno, hablando un poco sobre los argumentos a favor del acoso callejero, una de las cosas que expresan a algunos hombres o a algunos acosadores es, por ejemplo, el tema de la autoestima. Entonces, tengo un conocido que una vez estábamos discutiendo sobre ese tema y dijo, mira, yo realmente nunca lo hago, pero una vez iba una muchacha un poquito pasadita de peso y yo creí que se iba a sentir bien si yo le iba a decir algo. Si le iba a decir como, adiós, buenos días, guapa. Y no me gustaba la chica, no quería nada con ella, no quería salir con ella, no quería conocerla, ni siquiera nada más. Era como para que ella se sintiera bien. Porque también ese está el tema, ¿no? Como de nosotras mujeres en función de lo que piensen los hombres y entonces nuestra moral y nuestra autoestima y básicamente toda nuestra vida siguiendo esta idea del amor romántico está en valor o en seguimiento a lo que piensen los hombres sobre nuestros cuerpos, sobre cómo nos vestimos, sobre cómo nos vemos, inclusive sobre nuestras decisiones, ¿no? El tema va más allá. O sea, el tema del acoso callejero es una de las principales vertientes o la más normalizada de la cultura de la violación en el sistema patriarcal machista que tenemos ahorita. Y de ahí se dirigen un montón de cosas, ¿no? Porque, claro, cuando los hombres piensan que tienen el derecho sobre nuestros cuerpos, también piensan que tienen derecho sobre nuestras decisiones, por ejemplo. Sí, claro. Y todo esto viene de nuevo, digamos, como hacia ese sentimiento de volver objeto a la mujer. O sea, inclusive esto es extraño porque pasa desde las personas menos educadas hasta las personas más educadas. O sea, este sentimiento de que... Y esto entre comillas, ¿verdad? Esto de las más educadas, claro, digamos. Claro, entre comillas, definitivamente. Porque inclusive pasa como entre doctores que ellos dicen como, ah, sí, yo voy a mirar a esta mujer y le voy a decir cosas para que se sienta mejor. Y ¿cómo se va a sentir una persona mejor cuando se le esté respetando su... su espacio, digamos. Yo creo que es que no pasa por un certificado que te entreguen ni en un colegio, ni en una escuela, ni en una universidad. Pasa, y aquí yo voy a poner dos cartas más sobre la mesa, no sé si en este bloque nos darán chance de contestar, pero quizás también queden para la discusión del próximo bloque, y es, por un lado, el tema de los cuerpos de las mujeres, cómo nos invitan a no gustarnos y a no pertenecer a nuestros cuerpos, tanto así que necesitamos la legitimación, ¿verdad? Claro. O la validación. Yo valido mi cuerpo a partir de la opinión de la otra persona, en una cultura, ¿verdad?, de sombrero machista, en donde, digamos, se aleja de toda la posibilidad que tiene de relación la mujer con su propio cuerpo desde otros lugares más sanos y más orgánicos. Y la segunda carta que quiero poner sobre la mesa es el retomar lo que Ángela decía, que es como el primer paso hacia el tema de la violación, y la violación entendida en los planos que Fernando también ponía, ¿verdad?, la violación psicológica, la violación física, y yo creo que también un poco la violación social de un montón de aspectos de las mujeres, no solo en relación con nuestros cuerpos, sino nuestros cuerpos dentro de las instituciones y dentro del sistema. Son dos cartas que dejo sobre la mesa, y a la vuelta vamos a seguir conversando, Margarita, Ángela y también Fernando. Son la 1:40 de la tarde. Aquí vamos a hacernos bailar a todos, ¿verdad? Vestirme bonita para ir a pasear, sin que me moleste ningún charlatán. Hacen aquí eso en México. En una canción con tu culo pa' afuera, ¿qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? Adiós, amor. Adiós, muñeca. ¿Te crees boxeador? ¿Te crees gran cantante? ¿Te crees presidente? ¿Y sos un don nadie? Si vas por la calle, recordar, respetar que te parió una mujer. No seas animal, si tu mamá te viera la grosería de las dos orejitas, te jalaría. Ponete pa' abajo, ponete pa' arriba, bien lindo te ves con esa barriga. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Que si sos el señor, que si sos papi chulo, te crees un profeta, más sos un tapudo. Que venga Looney Tunes, atento a Daddy Yankee, que me oiga doble U para que te lo cante. Que ya llegó esta bacota, que abraza a estas dos chavalotas. Oye, calle 13, un saludo, un vacuno nicaragüense. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Tanta chochada con que vos sos el dueño, tu cerebro y tu pene son igual de pequeños. A mí no me asustan los abusadores que creen que a puño se ganan honores. Decime patana, decime rockera, decime lesbiana y hasta tortillera. Tus halagos patán no cruzarán mi frontera. Yo soy la guerrillera. La vaca loca rockera con Rebeca Lane. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Yo quiero caminar sin que me jodan, sin que ¡vámonos! me chifren en la esquina. Vestirme bonita para ir a pasear, sin que me moleste ningún charlatán. Vestirme bonita para ir a pasear, sin que me moleste ningún charlatán. Caminar sin que me jodan, sin que me chifren en la esquina. ¡Vámonos! No más acoso callejero. El agua es un recurso limitado y vulnerable. La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido. La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras. Vida Cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades. Estamos en Radio Actual 107.1 FM y hoy conversamos sobre el acoso callejero. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Pero también, ¿qué acciones y qué soluciones podemos tomar? Esta producción ha estado a cargo de la colectiva Por el Derecho a Decidir en compañía de la asociación Voces Nuestras. Para eso nos acompañan Margarita y Ángela de la colectiva, y también de Acción Respeto nos acompaña Fernando Martínez. Y en el bloque pasado dejamos dos cartas sobre la mesa. Por un lado, el acoso callejero tiene una incidencia directa sobre los cuerpos de las mujeres, pero también sobre el accionar de los cuerpos de los hombres. Y por otro lado, podríamos decir que la cereza que inicia este gran pastel de los actos de violaciones hacia las mujeres. Ok, sí, el acoso, sinceramente, es como esa primera entrada, digamos, poniéndolo en términos de analogía. Normalmente se ha dicho que la marihuana, por ejemplo, es como la droga de entrada hacia lo que son drogas más fuertes. En este caso, el acoso callejero es como la entrada hacia lo que son ya como violaciones al espacio íntimo de las personas, digamos, como más fuertes, y que pueden terminar inclusive en violaciones, pueden terminar en cosas aún más fuertes. Ayer mismo estaba viendo que a partir, digamos, de acoso, fue que terminaron violando a una mujer y después la terminaron matando a pedradas. Pero, digamos, el acoso dio como ese hincapié, digamos, para comenzar a generar esto. Sí, y lamentablemente el acoso sí ha sido como muy minimizado en lo que es nuestra sociedad. Entonces, definitivamente, tenemos que trabajarlo contra ello, ¿verdad? En torno a lo que decía de incidencia sobre los cuerpos de las mujeres, sí, obviamente eso tiene una incidencia clara tanto sobre los cuerpos de las mujeres como su tranquilidad. O sea, una mujer no puede andar tranquila por el espacio urbano cuando se comienza a recibir este tipo de agresión. Bueno, lo que hablábamos ahora sobre hasta definir qué ropa voy a utilizar, claro. Por dónde voy a transitar, a la hora en que voy a transitar, y el tener tantas precauciones, digamos, desde salir de la casa, estar pensando en la manera que me está mirando el taxista, el chofer de bus, la persona que se me sienta a la par, etcétera, ¿no? Decidir escuchar música no por querer escuchar música, sino para no escuchar otras voces, por ejemplo, también. Sería importante también recordar que el tema de la posesión privada y de la ruptura en el espacio público, yo creo que es un tema. La posesión privada, ¿por qué? Porque en casos como veíamos el profesor universitario, se piensa que la mujer, todo el cuerpo de la mujer es posesión de lo que sea. Y si está en la calle, es para que todo el mundo le grite, ¿verdad? Pero si yo estoy a la par, esta mujer es mía. Es mía. Es la misma justificación, ¿verdad? Y el pleito eterno entre mi ropa no justifica una violación, digamos. Yo no estoy provocando a un hombre por la ropa que estoy utilizando, ni le estoy invitando a que me diga piropos o me acose callejeramente, ni le estoy invitando a que me toque, a que me viole, a que me maltrate. Porque además es como plantear que los hombres, entendidos desde esta cultura patriarcal, responden a todo por instinto, ¿verdad? Ay, es que no se pudo aguantar. ¿Verdad? O sea, es que esa mujer es mala mujer. Y andaba súper chinga ella. Sí, a mí me da mucha pena con los hombres porque los dejan al mismo nivel de un animalito, ¿verdad? O sea, como, ay, es que el animal se come a otro animal, digamos, hace cosas por instinto, ¿verdad? Porque él come, así mismo es el hombre. No tiene control, ¿verdad?, sobre sus emociones, sí, sobre sus deseos, no puede contenerse y pavio, una mujer y la quiere tocar. No es un ser racional entonces, sí. Los hombres no son seres racionales, según esta justificación. Exactamente, por esta misma cultura machista y patriarcal, a la mujer se le vuelve objeto y al hombre se le vuelve como un tipo de máquina sin sentimientos, con muchas necesidades, pero sin sentimientos, y esas necesidades las tiene que satisfacer de cualquier forma. Y la sociedad le va a justificar cómo lo haga. Ve qué interesante, porque entonces en algunas situaciones las mujeres somos seres irracionales y sumamente emocionales, incapaces de tomar decisiones por nosotras mismas, pero en otros casos nosotros somos las seres racionales que estamos pensando básicamente en provocar a los hombres. Exacto, no, y ellos reaccionan al revés, porque entonces reaccionan como el más cavernícola de los, como si hubiese estado en una cueva durante 5550 años y entonces salga y necesite reaccionar por instinto. Yo no creo que los hombres, y me ofende que alguien piense que los hombres son esa clase de personas animalosas e instintivas, ¿verdad? No, son personas que piensan, son eso, son personas. Y si lo hacen es sabiendo todas las implicaciones. Ahora, en estos últimos minutos, yo quisiera que habláramos sobre también las posibles salidas. ¿Cómo reacciono entonces ante un acoso callejero? Bueno, en realidad hay varias formas, digamos, que una mujer puede reaccionar. Sinceramente, legalmente está el tema de lo que son las contravenciones que vienen en el artículo 382 del Código Penal. Del Código Penal, exactamente, que es como un mecanismo para combatir lo que es el acoso. Esto ya viene como estipulado como cierto tipo de acciones que pueden estar en contra de lo que es el decoro público, que puede ser desde, digamos, agresión verbal con ciertas frases que ya están estipuladas. Si no me equivoco, creo que el Diario Extra las publicó. Hay algunas frases estipuladas, por ejemplo, rica, pero básicamente lo que dice el artículo es que cualquier palabra que sentís que eso es una ofensa, una ofensa, entonces puede ser considerada una contravención. El otro punto es que, digamos, en este caso tendríamos que buscar un policía para pedirle a ese hombre que se identifique, porque es la única manera de establecer una... una denuncia. Y ahí viene el otro problema que estamos hablando con Margarita, que entonces los policías también son perpetradores del acoso callejero y del acoso en general. Entonces estaríamos hablando también un poco con... O sea, ¿con qué seguridad vamos a llegar a solicitarle a un policía que nos ayude, a plantear, ¿no?, una denuncia, cuando en la calle igual son los policías en las patrullas los que nos ven y nos dicen cosas? Ahora, también que haya un artículo y un inciso de un artículo, ¿verdad?, de un gran código, no implica que tengamos legislación al respecto. No, esto es algo que podríamos... Y eso aplica para cualquier persona que se sienta ofendida en la calle. O sea, si te gritan hijo de tal, vos buscas al policía y le O si te gritan perro y usted sintió que eso daría igual. Esto, digamos, no es una medida aplicable solamente para mujeres en estos casos. Digamos, la legislación sí es necesaria y no se está trabajando al respecto. Y nos quedan 3 minutitos. En esos 3 minutitos, entonces, si no hay realmente un marco legal, que esto podríamos hacer otro programa grandototototot, ¿qué podríamos hacer entonces? ¿Algunas acciones puntuales? Bueno, desde la resistencia tenemos la autodefensa feminista, que es, tiene que ver con la apropiación de nuestros cuerpos, con asumirnos como propietarios del espacio público también, como que lo queremos transitar, y entonces enfrentar, denunciar, visibilizar esta violencia que recibimos, respondiendo es una de las opciones, digamos, no quedarnos calladas ante el acoso, haciéndolo siempre como desde un lugar donde nos sintamos cómodas y nos sintamos seguras para hacerlo, no juzgándonos también como, uy, debí haberle respondido y no le dije, o le dije tal cosa y haberle dicho tal otra. Yo creo que es como importante responder, pero siempre como sabiéndolo hacer desde un espacio seguro, donde nos sintamos bien, y poder reaccionar, denunciar, pues, hacer visible esa violencia. Claro. Sí. Y a partir de esa línea de visibilización podemos también formar parte de iniciativas como Acción Respeto. Como Acción Respeto, que los podemos encontrar en Facebook como Acción Respeto Costa Rica, informarse un poco más sobre la iniciativa y empezar a trabajar, ¿no? Porque esta dinámica Acción Respeto nace en San José, pero lo que se propone es extrapolarse para todas las zonas de Costa Rica y a partir de ahí empezar a trabajar todo este tema. Sí, en realidad la iniciativa nace desde Buenos Aires y más bien la trajimos a San José, sí. Y ya hemos estado trabajando en distintas zonas del país. Igualmente quería aportar un poco a lo que decía Margarita. Yo creo que también desde un plano más macro tenemos que trabajar en lo que son de esa construcción de nuevas identidades masculinas y obviamente el empoderamiento femenino, que tenemos que trabajar definitivamente. Eso para generar un cambio que va a costar definitivamente. Tenemos que ver, hacer como una lectura total de nuestro sistema, tanto judicial como inclusive cultural, que tenemos que cambiar. Y, por supuesto, yo creo que ahí el Ministerio de Educación Pública tendría muchísimo que hacer en el tema educativo. Agradecerte, sin duda, Fernando, que hayas compartido con nosotras y con nosotros. Él es miembro del colectivo. Acción Respeto. Y por supuesto a las compañeras de la colectiva Por el Derecho a Decidir, agradecerles esta producción del día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos el próximo. Gracias. Y bueno, yo soy Gloriana Rodríguez Corrales, me despido de todas y de todos ustedes. Les recuerdo, la hora de los movimientos sociales se transmite a la 1:00 p.m, de lunes a viernes, y nos encontramos entonces de hoy en 8. Vida Cotidiana es una producción de la asociación Voces Nuestras. En coordinación con Bloque Verde, la colectiva Por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org.